boy. Yes, sir. Hay que conectar el micrófono de Correal acá. Ya creo que ya. Ahí fue. Con los muy buenos días y esperando que se encuentren muy bien en Animales de Radio. Por ahora no vamos a hablar solamente de radio, sino de una cosa que nos mueve igual, que es viajar. Y eso será en instantes con el apoyo, por supuesto, de don Julio Correal, quien es nuestro invitado supremamente especial el día de hoy aquí a Animales de Radio. ¿Estamos ya en vivo? Sí, claro, estamos ya en vivo. O sea, me agarraste con los pantalones abajo. Oye, mi hermano, ¿tú sabes que...? Estaba limpiando el polvo, estaba arreglando animalitos porque tenemos visita. Claro. ¿No? Puse una silla acá. Sí, así es. Hoy vamos a hablar de varias cosas. La primera de ellas es de un tema que estábamos conversando esta mañana y que yo creo que nuestro invitado de hoy puede ayudarnos también a elucubrar, descifrar, revelar, confesar, comentar, aseverar, argumentar, decir, afirmar, etcétera. Gracias, Uribe DJ. No, estoy inspirado hoy. Eso veo. Pero sí, yo creo que hoy vamos a hablar de artistas que sentimos que son chéveres. Ok, bien. ¿Qué me artistas parece bien. Cree usted que son artistas chéveres? ¿Qué artistas cree usted que más allá de la maquinaria, las relaciones públicas, el mercadeo, el management, son personas, como dicen en Estados Unidos, down to earth? Okay, personas okay. Honestas, personas sencillas, personas sinceras, personas humildes. Es bastante difícil. Y yo creo que en ese proceso vamos a aprender también cuáles son los artistas que nos caen bien, que nos caen mal. Y ustedes también pueden opinar en la mañana de hoy a través del chat aquí. ¿Vamos a incluir los que nos caen YouTube. Mal también? ¿Vamos a incluir los que nos caen mal? ¿Nos vamos a meter por ese agujero? Yo no sé. ¿Usted qué opina? Yo tengo una pregunta que hacerle a usted. A ver. Y es, ¿a usted le cae mal algún artista? Sí, ay. Yo. No, yo tengo, a mí de entrada, yo creo que le he contado el cuento y lo he contado públicamente, pero va de nuevo. Yo no quiero ni cinco a Charlie Puth. Yo tengo un tema personal con Charlie Puth porque Charlie Puth me trató como el orto. Yo estaba listo para entrevistar a Charlie Puth. Sí. Todo preparado, yo tenía una entrevista súper chévere, todo el rollo. Ajá. Llego y el man me recibe en la cama, en pijama, metido entre las cobijas. Sí. Desayunando cereal en un bowl. Pero Uribe, ¿cuál es el problema con recibir una llamada por teléfono en la porque, cama desayunando? Porque el tipo no quería hacer una entrevista. El tipo me respondió con monosílabos todo. El tipo no quería hacer entrevistas ese día y yo lo obligaron seguramente. Sí. No me importa. Claro, no me importa, no me importa en qué momento de su día haya estado. Se le salió el hombre. Si cuando uno tiene un compromiso, que en ese caso era una entrevista con un medio de comunicación, uno no tiene la decencia de atender propiamente al medio de comunicación, entonces no la haga. Sí. Hubiera preferido que me llamaran, me dijeran cinco minutos antes, Charlie Puth no va a hacer la entrevista. Digo, listo, no hay problema, no pasa nada. A que me reciba con lagañas... con la cortina cerrada, o sea, oscuras, no se veía casi el man, en medio de las cobijas, con su bowl de cereal con leche, comiendo mientras tanto, o sea, sí, muy estético, lo que quiera, muy informal, me vale cinco. Sí, usted. Se me salió Charlie Puth ese día. Para siempre. Hombre, cómo lo lamento. Sí. A mí, yo también lo lamento mucho. Yo debo confesar que a mí no me molesta. Es decir, creo que no tengo ninguna animadversión contra ningún artista. Es decir, no hay ningún artista que me caiga gordo. Animadversión. Hoy es el día de las palabras rebuscadas con Alejandro Marín. Yo no tengo ninguna animadversión contra ningún artista, pero Ajá. Yo creo que con Julio Correal vamos también a hablar sobre ese asunto en instantes. Fíjese que Julio Correal es un artista que cae bien. Siempre. ¿No? El baby. El comodote. Porque ese es un artista. Y es un comodote. Como decía el ingeniero Montañés. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su gloria. Gracias, Inge, por todo. Tantos años nos solucionó los problemas técnicos de radio. You decía, were the best. Decía, ustedes, los artistas. Muy bien. Qué épocas aquellas. Ay, qué fantásticas. Bello. Oiga, no, ¿sabe qué? Me pasó una cosa con Carlos Santana. A ver, cuente. Estaba yo cubriéndole unos Grammy Latinos a Julio Sánchez Cristo, sí, de la W. ¿Año? 2007. Ok. Este fue el año en que Juanes alcanzó la cúspide de su fama. Ok. Este man era enorme en, sí, ese momento. Se ganó todos los premios esa noche. Estaba con Fernán todavía. Claro, con Fernán. Estaba a punto de pelear con Gustavo Santaolalla. Esa noche se agarró con Gustavo Santaolalla. Lo sé porque lo vi pasar. Ok. Y a mí me tocó lidiar con, pues, el cubrimiento de ese famoso de la W, que siempre dicen la W desde Houston, Texas. Okay. Y usted mirando a ver cómo se mete a ese auditorio porque no tiene acreditaciones, no tiene nada. Mira, como animales de radio sí que nos tocó guerrear esas vainas, ¿no? Nos tocó meternos a fiestas, a premios, a veces sin escarapelas y cosas hace muchos años para guerrearlas, ¿sí o no? Así muy, es que tocaba. Era jodido. Lo cierto fue que, bueno, me tocaba hacer cobertura, me tocaba hacer cubrimiento de Grammys. Entonces fui entrevistando a gente que iba saliendo por ahí, un tipo muy famoso que era como asistente de Fernán, que hoy en día no me acuerdo con quién trabaja, pero un tipo, creo que con Sergio George, que se llama Andrés Recio. ¿Usted lo conoció? No, bueno, no lo conocí. Andrés Recio, que trabajaba muy de cerca con Juanes, por esa época también empezó a trabajar con Nelly Furtado, me levantó las acreditaciones, logré meterme al backstage de los Grammy, y ahí entonces fui sacando la gradorcita y buscando a la gente que estaba como pasando por ahí después de que se ganaban cada Grammy, pasaban a camerinos y una palabrita para la W y una cosita ahí. Y vi a Carlos Santana de lejos. Dije, uff, Santana. Y fui corriendo y el hombre se quedó como hablando con un montón de ejecutivos. Alto el tipo. Y entonces le toqué el hombro así. Y volteó y me empujó y me tiró al piso. Pero, no, yo sé, ¿qué? Fea reacción. Pero de pronto, la tocada del hombro de pronto fue imprudente un poquito, creo yo. Sí, yo, es decir, Eras joven y salvaje. No, y no, la verdad del asunto es que siempre admiro mucho todo lo que ha hecho Carlos Santana, pero siempre me va a parecer un cara de verga. O sea, lo siento. Ese fue un comentario muy smooth. Sí, no, no. Como no, la no, canción de Santana, ¿no? Artistas que le caen mal hoy en Animales de Radio, pero antes uno que nos cae mal muy bien. Sí. Ahora, venga, ¿dónde está mi kit cómodo? No, pero venga, espere. Julio Correal. Venga, un aplauso para Julio Correal, por favor, aplaudan, hombre, allá, no, todos solos. Me quedé solo aplaudiendo. Oh, yeah. El comodote. ¿Qué me trajeron? Ponte comodote. Ay, qué rico. Nada mejor, ¿no? Pues obvio, venga, le abro un campo. Nada mejor que estar cómodo. Wow. Esa voz. Le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa y no lo vaya a tomar a mal. ni vaya. No le estoy. No le estoy coqueteando. Es un poquito petulante. ¿Quién? Santana. Sí. ¿Cierto? Sí. Toquecito. Yo me lo encontré. En Miami también tuvimos un encuentro ahí con los Atercios y estaba como muy chamán. Ajá. Como muy chamán, como muy intocable, como que yo aquí y tú allá. Me dio esa sensación también. Esa es la verdad. Esa es la forma en que uno aspira a que Santana es un fresco, un cool, very cool. Sí, claro. Un very fucking cool. Sí, uno pensaría que el hombre es relajado. No, ¿es un qué? es un cara de B. Un cara de B. Sí, no. Definitivamente. Bueno, me llegó el. Le voy a decir algo, Julio, y no lo voy a tomar a mal y no le estoy coqueteando ni nada. Pero sí, siempre me ha gustado su voz. Siempre, ¿no? Siempre. La voz, sí. Yo afortunadamente le he sacado juguito por ahí. Sí. Tú sabes que yo de pelado, a mí me encantaban los Hotline. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, yo no sé. O sea, ¿usted gastaba plata en esa vaina? ¿Usted llamaba? Yo gastaba. Confiese, si ya. Ya, lo veo muy cómodo, entonces. No, la verdad es que convencía, ¿no? Convencía, oye, pero ven, no te vayas, ven, hablamos un ratico. Sí. pero en esa época cobraban por minuto, ¿no era? Sí, algo así. Las hotlines cobraban. Eran sentados. Uy, pero. Pero una vez que estuve de moda así por acá. Pero sí, no, la voz ha sido muy particular en mí siempre, ¿no? Ah. Siempre como que me ha distinguido mucho. Pero es muy curioso que teniendo una voz muy reconocible, no haya hecho tanta radio como uno pensaba que había hecho. Yo pensé que usted había hecho radio toda la vida cuando lo conocí. Sí, sí. No, empecé con La Rumba Soy Yo, que era un personaje que tenía en el Zoológico de la Mañana de 88.9, de 88.9, que era muy jodido porque me tocaba irme de rumba y al otro día estar a las 7 de la mañana a contar qué era lo que había visto en la rumba. Bueno, eran otras épocas y podíamos. ¿Qué pasaba en los baños? ¿Qué pasaba en las barras? ¿Quién estaba por ahí? ¿Quién había peleado, no? Sí, claro. No, esas eran épocas en las que los portales de rumba eran muy populares en internet, ¿no? Estaba arrancando internet. Total. Y estaba derrumba.com y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Bogotá Tonight y ese Bogotá tipo de portales Tonight, eran como los reporteros de la noche, ¿no? Sí. Y usted, como nunca ha sido bueno para caminarse a Bogotá, porque yo por donde voy en Bogotá me encuentro a Julio Correa. Mucha noche, boludo, mucha noche, se ha gustado. Mucha noche. Pero usted se ha ajuiciado. Sí, ¿cierto? Sí. Pues ya a los... Si lo dice Marín. Ya a los 39 o 40 es. Ya a los 40 toca ajuiciarse. No, en verdad hay que coger... Yo, no, pues el problema es que acabo de cumplir 66 y la ruta 66 es puro rock and roll. Sí, claro. La ruta 66. O sea, pues ahora sí viene el rock and roll, motherfucker. O sea, reparación de motor y hágale. Ahora sí viene el rock and roll. Reparación de motor, eso sí. Bueno, Animales de Radio está hoy con Atrápalo. Este es el kit cómodo, como ustedes pueden ver. Oiga, en este tote bag que me acaba de llegar de Atrápalo, los crocs oficiales de Relajo. ¡Wow! Aquí están los pines también. Para engallarlos. Oiga, esto está muy cool. Mire, tiene el pin de Atrápalo, tiene una palmera, un cóctel, un avión y un hotel. ¿Qué más necesita uno? Resume Atrápalo en unos crocs. Playa, ciudad, Londres, Tokio, Nueva York. Hay que empacar. Esta es una tote divina para la playa, para el aeropuerto, para llevar los vinilos en feria de discos. Ahora sí, póngase cómodo, ¿no? Porque este kit está diciendo que nos fuimos. Jules está hoy en el podcast Animales de Radio en vivo, en directo por YouTube. Y nosotros estamos esperando a que ustedes se conecten. Saludos a Carol Pedraza, saludos a Nana Niño, que dice que amaba a Brian Molko hasta el Estéreo Picnic del año pasado, que fue su primera vez viendo a Plasivo, y que cero conectado con el público, maluco, todo esa noche. Gente que les cae bien, dice Cowboy Jay, que Fito Páez le cae bien. Bueno, ¿qué dicen de Calamaro? Me uno. Uy, nadie ha dicho nada, pero toquemos el tema. Viva el rock argentino, abajo los toros. Ajá. No, hablemos mejor de cómodo, man. Sí. Ya usted ya lo quiere involucrar. Quiere armar el zapero. Sí, claro. No, contame qué es lo que pasó en Cañaveral. Lo bueno es que Julio igual se siente cómodo hasta en las situaciones incómodas. Es que, ¿sabes una cosa? Parte del productor, y hablando ahorita y de los empresarios, es que uno debe estar cómodo siempre porque eso se refleja. Claro. Y por lo general uno nunca está en la mente, uno nunca está cómodo, uno siempre está pensando en 20.000 cosas. Pero el hecho de saber que hay otras que uno no tiene que pensar. Los incomodos y pongo estos crocs por acá. No, perfectos. ¿No? Que uno no tiene que pensar, que uno no tiene que decidir nada, sino que ya está todo decidido. Ese es el valor del cómodo. Comodote, se dice. La comodidad. Aquí llevo cosas de alguien muy cómodo. Oiga, y le pegaron a la talla y no sabían mi talla y le pegaron a la talla. Es una labor de investigación muy profunda. Aunque los crocs, pues igual también, no sé si son tan complicados con las tallas. Yo sí lo había visto a usted en todas partes con sus crocs rojos. Le quiero decir, desde el día que me lo dieron no me los he quitado. Sí, lo he por visto. Cuestiones diferentes, han sido súper cómodos. En la obra, que ahorita el 22 de mayo que estuve ahí en el gimnasio, bueno, me fue el puto. ¿Cómo le fue? Súper redondito salió. Yo me sorprendí, yo creo que el público también se sorprendió. Dijo, uy, este mal le salió chévere. Pero yo, ¿cómo se preparó para esa obra? O sea, ¿cómo hizo? Pues, ¿Estaba preparado o improvisado? Pues, ¿qué? Es que Alejo, es como echar mis historias. Entonces, no había mucho que pensar. No había un guión, no había como que esto, no. Y no estaba pensado tampoco como algo humorístico ni nada por el estilo. No. Entonces, tampoco tenía la presión de la risa. Claro. Pero la gente se cagó de la risa. Bueno. Muchas veces, o sea, hubo muchos highlights ahí, súper cool. Yo estaba re cool, tranquilísimo, cómodo. Muy cómodo. Había gente que me decía, oiga, se ve súper cómodo allá arriba. Pero yo creo que son los cross rojos, porque ustedes han visto el español este, que Frank Wild, que anda por ahí, anda por la selva, por todos lados, por las estepas, toda en crocs. Yo nunca he tenido unos crocs y Atrápalo me acaba de hacer este regalo maravilloso. Porque son cómodos. Sí, son realmente cómodos. Venga, hablemos de la campaña, de la experiencia con Atrápalo, de cómo se monta en los planes cómodos y cómo funciona la promo. Pues, y además le pegaron perfecto al personaje, porque si hay alguien que le gusta andar cómodo por la vida, soy yo, marica. La verdad me gusta llegar a... Yo, por ejemplo, eso de City Tour, la banderita detrás de eso, yo prefiero llegar y sé que tengo mis entradas para ir al museo, sé después que tengo la reserva para ir a cenar, sé que tengo el coctelito que pedí, sé que llego al hotel y ya saben que yo tengo una habitación mirando al mar. O sea, todo organizadito sí, ya. Sí, es que uno lo debe hacer así. Ahora que uno lo puede hacer, hay que hacerlo así. ¿Para qué llegar uno a decir, uy, venga, levantémonos temprano a ver si conseguimos cupo para la lancha? No, qué oso, man. Sí, no. Sí. Hablemos de esas. No, yo, nada. No, a mí me gusta la comodidad. Sí. Y yo creo que uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo a medida que pasan los años y uno se va valorando mucho más la comodidad. Claro. Hay que valorarla desde temprano, amigos. Desde temprano valoren la comodidad. O sea, de verdad organicen sus vainas. Por ejemplo, yo que soy festivalero, van a venir a Cordillera. Brother, sencillo, atrápalo.com. Ahí van las entradas, el pasaje a Bogotá, el hotel. Ya sabes que todo está ahí nomás, que ya está todo cuadrado. Eso es como uno debe viajar realmente. Y uno que ha viajado harto, hemos viajado en situaciones incómodas también. Mucho. ¿No? Sí, mucho. No hemos viajado, siempre hemos viajado cómodos. No, es cierto. Lo que decían, los que hemos viajado incómodos. Sí, que nos ha tocado en algún momento. Exacto. Cuando no éramos comodotes. Mochileros y toda esa vaina. Éramos pelados. Todos mochileamos cuando estábamos chiquitos. Delicioso. Pero entonces uno sí valora la comodidad. Y dice, este es un plan súper cool. Cómodo, realmente. Sí. La palabra está apenas, ¿sí o no? La palabra comodotes. Sí. Por eso el de Cordillera es un buen ejemplo. Uno decir, uy, rico, me voy para Cordillera. ¿Ya tienes entrada? Sí, tengo todo, hermano. Tengo pasaje, tengo un hotel al lado de, no sé, al lado de Simón Bolívar. Delicioso. Claro, bueno. Hay planes también para Punta Cana, todo incluido, por ejemplo. Y los precios. Buenos precios. Como loco, ¿no? 2,800,000 una semana por persona con todo, sin mover un dedo, tiquetes aéreos, la habitación, los cócteles, traslados. Cómodo. Yo siempre. ¿Eso es a Punta Cana? ¿Eso es a Punta Cana? ¿2,800? Sí. Yo siempre. No. Una semana, marica. Yo siempre uso Atrápalo para este tipo de planes, ya sea Punta Cana, ya sea San Andrés, a todos los lugares donde quiera ir, voy cómodo con atrápalo.com.co. Ya sea San Andrés una semana entera, ¿no, Jules? Entera, con tiquetes, todo, comida y todo, póngale a Uribe. Que a San Andrés con todo. Tiene que semana. Costar un millón ochocientos. No jodas. Se lo juro, weón. Vea. Aquí está Ángela. Está jodido. Enfrente suyo. Está, ¿es verdad? Certificando los precios. ¿1,800 con todo eso a San Andrés? Sí, señor. No me jodas. ¿Cierto? Yo también dije eso. Espérese un momentico. Sí. Aquí está mi tarjeta. Ángale. Ahí está, por si acaso. Vámonos para San Andrés. Claro, pero la idea, además, lo más chévere de esto es que ya todos están. Yo me imagino todos oyendo radio. Marica, Julia está hablando mierda. Marín, no. Pues, Marín, en serio, o sea, no deja que hable mierda. Eso efectivamente es verdad. Pues, ahora, está certificado. Lo mejor. Ajá. Se pueden ganar un viaje de estos. Okay. Para ir a descansar cómodo. Como okay. Julio Correal. Ya vieron los comerciales me veo re cómodo. Mire, creo que es una de las cosas más chéveres que le he visto. ¿Cierto? Sí. Yo opino lo mismo. Le voy a decir algo además. Son súper cortos los comerciales, pero son sustanciosos. Sí. Y me dio una envidia. Me dio mucha envidia. Me divertí mucho. La pinta, el sombrero, los crocs. En la piscina, todo, con mi barriguita y todo. Sí, lo que me gusta es eso. No es 300. No es como 300, no. No, estuvo muy divertido. Es comodote, relajado. Comodote. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo pueden ustedes hacer parte de esta experiencia? Aquí estoy entrando. De Atrápalo, ingresando a atrápalo.com.co, al sitio de la campaña. Ustedes usan una imagen del destino que elijan, el que más les guste, el que los inspiren. Las opciones las consiguen en atrápalo.com.co/micro/cómodos. Así hacen un post, ¿sí? Hacen un post, nada de stories, tiene que ser un post en su perfil contando por qué quieren ese plan para sentirse más cómodos, y entre más creativo sea el post, mucho mejor. Tienen que mencionar en el texto, en el copy, a atrápalocol, @atrápalocol, también a la persona con la que se irían a ese viaje. Y sí, hay que pedirle likes a los amigos, hay que buscar cómo eso ayuda, ganar, eso suma también. Ojo, la cuenta tiene que estar pública durante toda la campaña y, ojo, tienen que mostrar sus habilidades de verdad. Entonces, mire, ya acabo saben. Acabo de entrar a atrápalo.com.co/micro/cómodos y lo primero que me sale es una foto de Julio eso. En la playa. Eso, es inspiradora, señores. Con sombrero, gafas oscuras, camisa abierta, mostrando sí, pecho, sí, sí, sí. Cómodo. Con un, ¿esto qué es? Un daiquiri. Un daiquiri. Claro. Así, cómodo. Así que pongan, ahí, ese es inspirador para el post. A ver, sorpréndame con un post bien cómodote, bien. Sí, mire, no estoy mamando. Mire, aquí está, véalo. Míralo. Muy bien, bueno, búsquenla. Vamos ahora regresemos al chat por un instante y después seguimos hablando de los planes. Eso, hablemos cómodos. Estamos hablando de artistas que nos caen bien, artistas que nos caen mal. Habían mencionado a Brian Molko. Sebastián Restrepo dice que Jorge Drexler es uno de sus artistas favoritos. Yo tengo que decir que Drexler es un tipo maravilloso, por lo menos en entrevistas, en conversaciones. Sí, es verdad. Ya por ahí uno se lo encuentra como en premiaciones y ese tipo de cosas, y también es como muy aterrizado. Sí. Cuando son monólogos, es que como tú decías, cuando son monólogos, sí, no. Uy, sí. ¿Le ha tocado alguno? Apague, vámonos. Usted está haciendo también programa en Canal 13, ¿no? Sí. En Canal 13 hacemos entre charlas bacaneadas. Que ahí me ha ido bien, ¿sabes? O sea, la gente se siente como muy relajado, muy tranquilo. ¿Cómo le ha ido como entrevistador? Bien, la verdad la paso rico. O sea, yo más que todo charlo con la gente. Pues me informo mucho antes de hacer la entrevista para no salir con la pregunta de esa. Bueno, ¿y en este nuevo álbum qué nos traes? Que esa pregunta es desastrosa, muchacho. Sí, ya te llevo. Si ¿Ya probaste la giaco? No. Un cantante dice... ¿Qué nos traes? ¿Por qué? ¿No lo has oído? Ah, qué chimba de entrevista esta. ¿No? Sí, no. Se la pillan de una. Sí, claro. Ellos se la pillan de una y de una vez le caen a uno con toda. Pero no, afortunadamente me ha ido bien. Hemos hecho unas entrevistas muy bacanas. Hay unos que son difíciles, por ejemplo, y uno no cree, pero por ejemplo, Molotov. Son muy difíciles. La cara de Marín. Son muy Esa difíciles. Fue la casa que le puso Alejandro Riaño. No sí. pudo con ellos. Es que son punks. Sí, es que son como re-punks, a contestarlo. Sí. Y no lo hacen a propósito. No, son así. Contestan con la contra pregunta. Yo no me acordaba de eso. ¿Quién le dijo? No sé qué. Sí, no son... No les gusta el tema entrevista. Hay unos que les gusta hablar y conversar. Y, ay, uno va sí, a eso Pero sí, hay sí, unos no. que es a joder la vida. Entonces, su rebeldía de pronto los hace no querer mucho la prensa. ¿No? Sí. No estar muy cercanos a la prensa. Puede ser. ¿Cierto? Puede ser parte del el Molotov outfit. Sí, aunque les ha tocado prensa como un berraco al principio con toda. Pero fíjense, si no hubieran hecho eso al principio, no estarían tocando todavía. Claro. Yo decía ahí en mi aunque, obra. Aunque yo creo que yo busqué en la época de cuando salió, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde jugarán las niñas? Sí. Cuando salió Contra de Maná. Cuando salió Dónde jugarán las niñas, que ese fue el momento también top de los Atercios, ¿no? Sí, también. Porque estaban recién lanzando el Caribe Atómico. Sí. Y yo me acuerdo que en esa época, más allá de prensa o no, es que los tipos tenían una presencia en tarima muy berraca. O sea, uno recuerda mucho ese Rock al Parque, ¿no? Ah, claro. Sí, no. Esos manes en tarima eran los Beastie Boys. Era una combinación de Beastie... Bestiales. ¿Cierto? Era muy bueno. En algún momento, ¿sabes qué? Hicimos una gira por Venezuela y los güeyes llegaron uniformados de unos overoles blancos, muy a lo Beastie. Claro. Hicieron ese primer show Y se bajaron y yo me fui con ellos en la camioneta. Qué emberracada la que tenía Tito y todos. No manches, güey, este uniforme no me cae, cabrón. Ahora, güey, ahora sí nos van a decir que somos los Beastie Boys y no sé qué vaina. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pues no les gustó, ni siquiera duró un show nada más el uniforme. No jodas. Sí. Pero mira que ellos sí, por ejemplo, yo los recuerdo en una prueba de sonido por esa época en el Palacio de los Deportes acá en Bogotá y haciendo So What You Want en, seguro, de los Beastie Boys. Sí, Beastie Boys. Porque sí estaban muy, muy inspirados. Claro, muy, muy. Muy inspirados. Y Gustavo Santaolalla le metió ahí su... Santaolalla le metió a mucha gente en esa época, ¿no? Pues Caifanes. No le pudo... Julieta. No le pudo meter el diente a Terciopelados. ¿Por qué? Marica, le voy a contar por qué. Por favor, estoy esperando. Es una infidencia que tengo que contar. Por favor, necesitamos... Estamos en Miami en un concierto, cómodos, muy cómodos. Y llegó Santaolalla. Y yo sí quería que Santaolalla los produjera. Por supuesto, acababa de producir Café Tacuba, sí. Caifanes, o sea, todo era oro. Claro. Lo que Gustavo y Aníbal producían. No, hay que nombrar a Aníbal, porque Aníbal también es parte importante. ¿Aníbal qué hacía en esa dupla? Aníbal Kerpen. ¿Consolas? ¿Consolas? Sí, consolas, sí. Sí, y, porque y siempre decía Julieta Venegas, producida por Santaolalla y Aníbal, sí. Mezcla Aníbal Kerpen. Y él era locuaz, pero además en esa época... Daba la sensación que Andrea era la líder de la banda y la que tomaba las decisiones. Y no, en ese momento era Héctor el que tomaba las decisiones y le decía Andrea. Y Andrea pues las hacía públicas. Y Gustavo no le paró bolas a Héctor. Esa noche como que, ah, bueno, sí, Héctor, tranquilo, boludo. Y che, Andreita, no sé qué. Y yo, ¡ay, marido! Yo ya a la vuelta dije, no, Gustavo la está cagando. Y no le paró bolas a Héctor. Y yo, uy, no le paró bolas a Héctor. Cagada, porque además Héctor es productor y bueno, claro. Se ganó un Grammy. Toda la pues vaina. No, pues es que Caribe como Atómico es una obra maestra de producción. Sí, sí, sí. Y entonces después se fueron a caminar Andrea y Gustavo por la playa. Y parece que Gustavo en una de rock and roll, viste, boluda, que rock and roll, que va a amanecer. ¿Por qué no nos desnudamos y nos metemos al mar? Y eso no le gustó a Andrea. No, pues obvio. No le gustó ni cinco, Mari. ¡Qué no cringe! ¡Oh, damn! No le gustó ni cinco la vuelta. ¿What? Y ¿What? Y ahí yo vi a Gustavo Santaolalla volando lejos, lejos, nunca iba a acercarse. Bueno, produjeron una canción ahorita, ¿no? Por fin produjeron una canción. Le hicieron una... O sea, tuvieron que pasar 30 años. Sí, Mari. Nunca más se volvieron a ver. Yo, no puede ser, Santaolalla. Pero no sé, parece que fue eso. Porque, che, ¿por qué nos empelotamos, Andreita, y nos metemos al mar? No, pues así. No, que... su merced. ¿Qué le pasó, mariquis? Claro. Bueno, de pronto ya después de 30 años se pueden meter al mar. Pues, por supuesto, muy cómodo. En San Andrés por 1.800.000, en breve. Oye, así yo sigo leyendo aquí vainas y quedo perplejo. Ajá. ¿No? Sí. Hotel, 3 estrellas, comidas, snack, cócteles ilimitados. Wow. Acomodación doble, traslado hotel, aeropuerto, TAN. 2.258.000. Es que mire, si uno va a un bar, ¿cuánto vale una botella de tequila en un bar? No sé. Estamos 600 retirados. Lucas. Hace mucho no voy 600 lucas. Estoy muy juicioso. Estamos retirados lucas. De las canchas. Sí, me río. Y hoy que a los muchachos les encanta viajar, yo oigo a mis hijos hablar. Dicen, no, marica, que nos vamos a gastar eso. Vámonos de viaje. Ahora los pelados todos están sí, felices. Y eso sí lo oigo cada vez más seguido, ¿saben? Sí, prefieren. Eso sí. Y no solo con el trago, con cualquier otra cosa. Vamos a comprar X cantidad de ropa o vaina. No, yo prefiero gastarme eso en un viaje. Total. Ya dicen, no. Y yo creo que, claro, y después de la pandemia, la gente quiere, como que hizo clic con muchas cosas, dijo, como quiero aprovechar más el tiempo. Un chino hoy en día ya no se compra un carro. Nosotros éramos, el Renault 4, el Simca 1300. El Simca 1300 era divino. El Simca. Para engañarlo, ya un chino se compró un carro. El Simca 1000 fue famoso, ¿no? Se va a viajar a Turquía. Ajá. Claro. Carro, ni que nada. No. Tienen de todo el huevo. Se van de viaje, por supuesto. Y la comodidad. Mis hijas se van ahorita se van para Madrid. Atrápalo.com.co. Ángela, por favor, despacharse. Listo. Suena ping, bling, bling y todo. Yo, qué maravilla. Animales de Radio continúa con Julio Correal y con Atrápalo y Los Cómodos. Y hablando con ustedes en el chat, por ahí Luis Campos dice, otra vez vuelven a Calamaro, Julio. Y yo creo que es imposible no volver porque creo que este viernes va a estar aquí en Bogotá. Es muy repelente, dice Luis Campos. Recordé el Rock al Parque donde quería tocar todo el disco nuevo y el público dijo no, y el man como que no, lo chiflamos resto ese día. Pero yo creo que hay artistas que son así, ¿no? O sea, Calamaro va contra la corriente. Siempre ha sido su forma de ser, ¿o no? Sí, le vale huevo al cuadrado. Sí. La verdad, le importa 3-4 letras, la verdad. Calamaro es... Y fíjate, había una cosa chévere con Calamaro. O hay una cosa chévere con Calamaro. Si se dan cuenta, casi que viene todos los años. Sí. Ha venido Manizales, ha estado en Bucaramanga, ha estado mucho Lincoln. Ya tiene el apartamento en Chapinero. Sí, Sergio me dijo que Calamaro le encantaba Colombia. Que le encantaba venir a Colombia y pasarla bueno en Colombia, pegarle todo. No, pero además es pegarse que... Pegarse una fiesta, correcto. Y también pegarse un porro, no, ese man le encanta. Sí, ese man le encanta. ¿Será? Yo no creo, Alejandro, ¿de dónde sacas esas cosas? Oiga, Jules, pero no solamente lo mucho que a él le gusta Colombia, sino lo mucho que Colombia lo quiere a él, porque de todas maneras, a pesar de sus posiciones protaurinas y todas esas cosas que pueden polarizar mucho a la opinión pública, no importa si eres animalista o protaurino, tú si te gusta Calamaro y te creaste oyendo Honestidad Brutal Alta Suciedad, vas a ir a verlo una y otra vez, ¿no? Es verdad, porque es fantástico, el Salmón es increíble. Sí, es un gran disco. Yo cuando lo conocí una vez, me llamó el manager y me dice, che, Julito, rescátanos, por favor. Y yo, ¿por qué? ¿Dónde están? En una fiesta de una emisora crossover. Y yo, no puede ser. Bueno, ya voy para allá. Llegué y estaba sonando el tiburón. ¡El tiburón! El pobre Calamaro. De Proyecto 1. Y había un trencito gigante por toda la discoteca y el Calamaro parado como que, ¿yo qué hago aquí? Ayúdame, Julio, por favor. Claro, lo sacamos de ahí y nos fuimos a hablar mierda y a pegarlo, pero él realmente le encantaba Colombia, le encanta Colombia, la verdad. Y es una lástima porque esa plaza de Cañaveralejo es el primer venue que Live Nation tiene en administración en Colombia. ¿Cuál es la de Cali? La de Cali. No jodas. La plaza de Cañaveralejo. Ah, no jodas. Sí. En administración. Live Nation y Páramo la tienen como... el primer venue oficial, digamos, de esa unión que hubo ahí. O sea, como en consignación, haga de cuenta. Sí, tal cual. Oiga, Jules, ahora que hablamos de venues, voy a aprovechar un momentico para preguntarle qué opina del Vive Claro. El Vive Claro. Sí, ¿cómo ve ese proyecto? Yo he visto unos renders, aunque yo digo que el render aguanta todo, pero he visto unos renders muy increíbles y le están metiendo obra en forma. Ya pasé por ahí y hay una inversión poderosa, además. Esto no es como temporal, que unas graderitas. No, no, no. La idea es meter cosas poderosas ahí. De hecho, ayer vi una, deben ser no oficiales, de Guns N' Roses, que decía noviembre del 25, ahí en el Claro, en el Vive Claro. Oiga, Jules. Es un lugar que va a ser como de 20,000, ¿no? Sí. Eso no es un lugarcito pequeño. No. Que es como, no, eso es como un Lego, ¿no? Eso lo pueden mover de un lado para otro, ajustar. Sí, pero para Green Day tienen armado tremendo, tremendo, tremendo venue, la verdad. Oiga, Jules, que... Dada su experiencia en el mundo de conciertos, ¿qué tan viable es, como están las cosas hoy en día, como le ha tocado a usted ver crecer el mundo de los conciertos, que eso en realidad esté listo para agosto, septiembre? ¿Sí va a pasar? Sí, total. Hoy en día esas producciones modulares son de la noche a la mañana que se arman, y el resto es nada más arreglar bien el lote, los accesos, los parqueaderos. Esa parte sí es la que me preocupa a mí, porque la gente debe encontrar un lugar agradable, no solamente el acceso, cómo es, dónde parqueo, cómo llego. Pero he visto unas cosas increíbles, unos planos y unos renders que la verdad, la inversión de Ocesa, estamos hablando como fácilmente como de 30 millones de dólares. Sí. O sea, es una cosa seria realmente lo que van a hacer ahí. No es nada temporal, es algo que quieren que sea fijo. Y le va muy bien a Bogotá, y le va muy bien porque... Sí, está dentro de la ciudad, sí, claro. Va a mover comercio. Va a mover comercio, una buena capacidad. Jules, ¿le ve los días contados al MedPlus? Ahí va para allá, era lo que iba a preguntar, pero gracias. Porque era lo que yo quería preguntar. Si tener los días contados man. Claro, entre más venues centrales tengamos dentro de la ciudad, pues yo creo que más complicado es pegar por la 80 hacia afuera. Sí, sí, ese venue tiene muchas contras, ¿no? Yo la verdad no... Es yo una... No, yo no, yo no puedo... Yo no... Yo no, a mí me dicen que tengo que ir allá y yo no voy, la verdad. Qué embarrada, porque él está bien hecho, está bien montado. Coliseo. Es lindo, pero pero los toma. Accesos, sí, toma, los accesos es complicado, la salida es complicada. Llegada y salida, uy, la sí, llegada y la salida son... Es muy heavy, pero tiene una capacidad interesante, 24 mil personas, que es una capacidad... No, y el venue, estando uno adentro, es un buen venue. Es buen venue, es un claro, buen venue. Se ve bien de todos lados, en fin, es un venue cómodo. Sí, pero con toda... Pero oiga, cuando uno está adentro. Pero no sé qué pasa, porque afuera toda esa infraestructura que hicieron, como que no la han podido vender, yo no sé qué es lo que tiene. Está medio cojo la vuelta, ¿no? Muchísimo. Y me sí. han dicho que el dueño está medio un poquito como engalletado, sí. Mr. Cárdenas. Sí, tiene problemas. Es que... Tiene problemas, sí. Que por eso le preguntaba sí, qué sí, tanto sí. futuro le ve usted, sí. porque entre más aparece... consolidada la Movistar Arena como uno claro. de los venues más importantes de Sudamérica claro. y más se Vive ve claro. en el panorama que Vive Claro va a ser un... Y el estadio que lo van a remodelar. Okay. Ahora ese es un proyecto grande. Por eso es que ACDC no creo que llegue aquí a Bogotá, sino que a Medellín. Ah, bueno, entonces... Me da risa. ¡Ah! Ahí está. Ahí me da risa. No, weón, estamos no, contestando no, entonces la pregunta que mucha gente nos hizo ayer a través de redes sociales. Pregúntele a Julio si viene ACDC para Bogotá. Julio, a nombre de los oyentes de la X le pregunto, ¿viene ACDC para Bogotá? Pues... Todo parece indicar que debería ser Medellín porque Bogotá va a tener el estadio en remodelación. Todo parece indicar. Es que hay que sacar conclusiones. Sí, sí, sí, sí, sí. O no, sí, Marín. Puede ser. Yo no es que tenga una línea directa con nadie. Es que uno saca conclusiones. Están de gira. Van a no sé qué. Anunciaron Latinoamérica el año entrante. Live Nation está aquí. Páramo está exigiendo Big Stars. Claro, pero ese... Pero yo pienso en ACDC y digo, pero esos cuchos todavía... giran, o sea, esos yo los he visto muy cascados, en serio, yo digo. Pero los has visto en tarima activos. No, los he visto en entrevistas en los últimos 6 o 7 meses y digo, pero estos manes ya no tienen cómo pararse en una tarima, o sea, no son los Rolling Stones. No, ¿me no, entendés? No, no, o sea, no son los Stones. No son, pero son ACDC, entonces mientras pues, claro, se paren allá arriba, ya. Oye, de hecho, antes que. Aunque es muy complicado, sabes que ellos traen toda la producción. O por lo menos la última vez que yo los vi en México, la gente de Ocesa me contaba que eran unos comodotes. Traen todo, o sea, su merced le dice, monte ahí, lo manda, ah, bueno, listo, perfecto. De hecho, todo. Qué maravilla. Escenarios, luces, sonido, techo, video, inflable. Eso le iban a... hoy le preguntaron... yo tengo algunas sí, sí, preguntas sí. que le hicieron algunas personas de nuestra comunidad de la X Más Música, si los espectáculos... de artistas usando hologramas van a funcionar, Jules. ¿Usted qué opina de cómo va a funcionar la inteligencia artificial en el negocio de los conciertos en vivo? Pues mire, el otro día hablé con mi hermano que vive en Atlanta. Y le dije, ¿qué voy? ¿Este fin de semana qué va a ver? No, voy a ver a ABBA. Y yo, ¿ABBA? Marica, ¿cómo así ABBA? Sí, weón, ABBA, está soldado, buenísimo. ¿Pero de qué me estás hablando? Un show holográfico. Y claro. estaba soldado. Sold out. Sí, alguien me habló de ese show. Sold out. Y dice que es una locura. ¿Usted no siente que, por ejemplo, ese último show antes de que pasara la pandemia de Soda Stereo de... ¿cómo se llamaba? Que eran Zeta, Charlie, Draco... Andrea, no sé quién. Sí. Que es un poco un precursor de eso, porque uno tenía a Cerati ahí en pantalla, era como medio espectral. ¿Todo no le dio esa impresión? Total. Pues yo leí un artículo que hizo Live Nation Argentina sobre el futuro de los festivales. Por allá en el 2090. Marica, ya hablan de holográfico en todo, ¿no? Tú estás en el carro, en el semáforo, y pum, se aparece ahí... Benson, tal, y te baila enfrente. ¡Uy, huevón, ese maquia que ahí! Desapareció. O sea, cada vez menos congregación. Sí. Cada vez más personalizado todo. Más, porque lo pueden hacer. Y te, pero sí, los shows holográficos, why not? ¿No? Chévere ver. Y ahorita que entré aquí y veo ese afiche de Led Zeppelin tan poderoso, y yo, uy, wow, ver Led Zeppelin sería increíble. ¿Usted se imagina? Uy, no, no. Bueno, pagar para ver a Led Zeppelin holográficos. Pero jóvenes. Yo pagaría para claro, yo en pagaría el pagaría también. En el 69. Y que se desarrollen sin ninguna programación, que el personaje pueda... Esa bien es una locura. Eso es una locura. Una locura. Yo creo que eso viene. Bueno, yo lo que le digo, ahorita lo de ABBA fue una locura y fue todo holográfico. No sé si los... No sé, yo me acuerdo que cuando una vez hicimos aquí el lanzamiento de una gaseosa y trajimos por primera vez un rayo láser, que eso era un camello, porque había que tener un carro tanque atrás boleándole agua para que no se le calentara, era un zapero con esa vaina, y yo lo traje para Caifanes. Y Marusa Reyes, la manager, me dijo, ¿y eso qué es, Julio? Le dije, es un rayo láser que baja para que cubra a Saúl. Y a ella le gustó, le dije, oh, está chévere. Y Saúl se veía el puto así con el rayo láser encima. Pero era una vaina muy primaria, entonces... Se veía cómodo. Sí, es cómodo. Pero yo creo que la técnica, por ejemplo, va hacia allá. Porque hay tanto recurso para meter. Y todos quieren tener el show más pupi, más único, más no sé qué. Entonces yo creo que eso sí se va a presentar. Oiga, ahora que menciona Marusa... Le quería preguntar sobre ese tema que teníamos hoy en Mañanas y también en Animales de Radio, lo tenemos hoy sobre artistas que nos caen bien versus artistas que sentimos que no son tan chéveres, o la realidad detrás de los artistas que se esconden detrás de los managers para hacer mala gente y ponen a los managers, hacen los malos del paseo. Todos. ¿Cierto? Todos, claro, marica, todos, o sea, todos. Eso que el manager no le gustó la habitación. No, pues al artista no le gustó la habitación. Claro. Y el manager ahí dice, no, güey, hay que cambiar esta vuelta. Y yo estoy diciendo que el manager mala gente. No, el artista es todo. Es como lo de Shakira, todo el mundo, ay, no sé qué, que cambien ese té por té chai. Espérate que Chuck diga. Chuck decidía todo. Ok. Absolutamente todo. Por eso todas las decisiones que se toman en la gira de Shakira son a veces un poquito... comprometedoras porque es Chuck la que las toma. Claro. Entonces ella la que dice si las fechas van, si esto es así, si quiero así. Entonces el artista se compromete, pero es real. O sea, todo el mundo esperando que ella llegue para tomar decisión. Oiga, yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque ahora que usted se habla de comprometerse y ahorita que estábamos hablando de que la gente puede participar para ganarse ese viaje que quiera, a donde quiera. Impresionante. Usted va a ser el jurado de esa vuelta. Sí, por eso le digo. Tiene un compromiso. Que me tienen que descrestar. Ok, ok. O sea, entonces, bien pilas, cómodo. ¿No? Pilas. Ustedes saben, yo soy bien cómodo, bien gomelo, bien intenso. Me gusta realmente sentirme... super cool, o sea, bien. Además, vale la pena. No, pues tiene que echar. Además, escoja el destino, entra a atrapalo.com.co y sí. Escoja el destino que ve ahí. Ah, bueno, listo, me quiero ir a Tailandia. Ah, bueno, vine a ver. Y ojo, porque hay... Tailandia, mire que sí, Turquía también. De todo, yo por aquí estaba viendo, es que Cancún, 7 días, 6 noches, por 2,258,500. Increíble, ¿no? O sea, cojo porque las promos... son limitadas, ¿no? También los cupos son limitados y creo que son válidas hasta el 16 de junio. Entonces, pilas, porque tampoco es que tengan toda la vida, pues. Claro, ¿no? Además, cómodos, claro. Pero bueno. Pero llega pero el verano. Pero de afancito. Llegó el verano, exacto. Papi, a aprovechar este verano. Viene la temporada de viaje, todo el mundo está haciendo maletas, todo el mundo va para dónde. Más, ¿sabe qué? ¿Le parece si anunciamos ese día el ganador en Mañanas? ¿Le parece, Alejandro? Me parece perfecto. Lo anunciamos en Mañanas el 16 de junio, pero la labor suya es escogerlo, ¿no? Claro, no, muy bien, me parece fantástico. Excelente. Vamos a ver si me contestan los cómodos. Eso es uno para todos los que cómodos. Los que yo se ya tengo, los que llegaron tarde, ya tengo mis Crocs cómodos. Cómodos. Además. Bueno, gente que nos cae bien, artistas que nos caen bien. Javier Alfonso Novoa dice, el viejo Tom Morello de Rage Against the Machine. Excelente persona, me lo encontré en Miami en un lounge y súper bien. Hasta me dio la oportunidad de preguntarle por Zack de la Rocha. Oiga, eso sí, qué embarrada todo lo de Zack y Rage Against the Machine. Fue una banda que nunca pudimos ver acá, ¿no? Ay, tan raros que son, ¿no? Sí. Fue que se dañó el talón. Sí, que se quebró la pata y toda esa vuelta. Sí, pero oiga, más allá de eso, yo he oído que... Es muy complicado. Sí. Es que, muy complicado. Y que ellos como grupo son muy difíciles porque Zack de la Rocha es demasiado complicado. Sí, pues acuérdense que la última vez que canceló una gira eran 43 shows. Sí. Ya se cuenta de los tres, vamos los tres. DJ Uribe, Alejo Marín, Julio Corral de gira. Bueno, dice, hey, mañana nos vemos, sí, mañana nos vemos. El man no apareció. Se desapareció del planeta. ¡Ey, huevón! Que la gira 43 shows. Nada, no aparecía. No apareció. No apareció. Simplemente no apareció. ¿Cómo hace uno para desaparecerse así? Yo me desaparecí así que me meto bajo las cobijas y digo, puta, que se caiga el mundo. Pero con 43 shows, güey. Y desaparecerse. Muy jodido. O sea, muy jodido. Muy jodido, ¿no? Muy jodido. Difícil. Confiar además en esa banda es muy difícil. Yo los vi en Coachella y además fue buenísimo porque fue Rage Against the Machine y Manu Chao. O sea, era... ¿Qué? ¡Qué show! Una vaina muy brava. ¡Qué show! Oiga, Jules, cuando usted es manager, ¿cómo hace para decirle que no a un artista cuando el artista le está pidiendo algo que usted siente que es intransigente o que no es tan chévere o que... Es decir, ¿cómo, sí. ¿cómo evitar volverse un yes person? En... Sí, sí, sí. No, ¿o le toca? Pues depende de lo que sea. Depende de lo o depende que sea. De cuánta plata le estén pagando los, pues los artistas. También, es que por ejemplo, es que es tan jodido porque hay el take the money and run, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿cuánto pagan? Ah, bueno, listo, vamos a coger el billetico, se suben, cantan ahí, como el que estuvo allá en Stereopini que se bajó porque tenía una entrevista con un influencer, con Karim León. Ok. Se tiró media hora y se bajó, es que porque tenía una entrevista con un influencer. Sí, eso sí, es, por ejemplo, take the money and run. Me subo, ya me vieron, canto media hora, me bajo, cobro y me voy. Y eso, pues, no es muy chévere. Pero, por ejemplo, andar con Charlie García, ¿uno cómo hace con Charlie García? Pues, uno tiene que ir adelante preveniendo todo. Oiga, señor, póngame una seguridad. Oiga, señor, no lo deje salir. Oiga, señor, no si lo ve raro. Necesitamos balcones que tengan reja. Párelo sin problema. Échelo para la casa. O sea, hay unos que toca realmente parársele en la raya. Y ahí, esos manes como... Charlie, por ejemplo, cuando uno se le para en la raya, se vuelve un bebé. Bueno, sí, tranquilo, culito, tranquilo, todo. Porque como que uno se impone. Pero hay unos que... y además los artistas son muy, muy caprichosos. Por ejemplo, Robbie de la Corroza en un aguinaldo en Tunja, el alcalde se le metió al camerino a tomarse la foto. Se le metió. Ajá. No, eso que no piden permiso, sino que entró él y la señora. Yo soy el alcalde, yo puedo... No, el alcalde, que es que no vamos a tomar la foto, no, pero un momentico, él estaba leyendo su vaina ahí y tal, hey, wey, hey, bro, no, es que, okay, cool, tal, se tomó la foto y salió, y antes de salir el alcalde dice, uy, más y más, te la recomiendo, no la cantó. Claro, pues. No la cantó. No, pues que... cantó todo, y cuando yo veo que el man recoge el libro y se sale en el cerro, yo, huevón, más y más, no la cantó. ¿Por qué? Porque el alcalde había cometido esa infracción de meterse así al camerino como que se le da la gana, como que mi plata vale. Bueno, bien hecho. Sí, son varias. Qué lástima porque es una gran canción, pero bien hecho. Cuando el artista se pone mamón, ahí sí, bueno, empiezan que las energías de este lugar no me gustan, que la comida la veo rara. Uy. Sí, le toca, ¿quién es así bien psíquico? O con Miguel Mateo nos tocó una vez. Ah, Mateo, yo como quiero a Mateo. Pero es que, no, es un divino. Pero es que en una gira Ricky Martin, Miguel Mateos. Entonces era complicado, porque los fans eran de Ricky Martin. Entonces yo llegaba rápido al hotel y veía a los fans de Ricky Martin y les repartía fichas de Miguel Mateos. Mi marica, chinos. Ahorita viene, primero llega Miguel Mateos, entonces vamos a recibir a Miguel Mateos. Y después llega Ricky Martin. Entonces cuando llegaba Miguel Mateos, todos los chinos con sus fichas de Miguel Mateos, tal, y me decía de frente de Miguel, che, Julito, ¿cuándo le pagaste a los fans de Ricky Martin? ¿Pero qué? Y se daba cuenta y me la montó así, oh, boludo, esta habitación no me gusta, esta viste, no sé qué, y me la montó mal por ese detalle. Y efectivamente eran los fans de Ricky Martin los que estaban ahí esperando. Óigame, Jules, ¿cómo le ha ido en YouTube? Súper bien. Está volando ese canal. ¿Cada cuánto está sacando video? La arroba Galeón Julio, todas las semanas, todos los viernes. Ah, sí, mucho juicio. Sí. Muy juicioso. Es muy juicioso, sí. Mi hermano Ricardo, que es el productor, grabamos ya 4 capítulos. Ya llevamos como 62. Uf, ¡qué montón! Sí, sí. ¿Cuánto está lleva? Chévere. ¿Cómo es? Hágale Don Julio. Llevo como 68, arroba hágale Don Julio. O sea, ¿cuántos meses? Una, 68 es ¿qué? ¿Un año por ahí? Es casi un año, sí. Pero, ¿es uno a la semana? Uno a la semana. Entonces es un poquito más de un año. Un año larguito, ¿no? Sí, son 52 semanas al año. Son como un año y casi 3 meses, 2 meses y pico. Sí, sí, sí. Llevamos tiempo ahí. Bueno, todas las experiencias que uno se tira ahí. Hay muy buenas, que esas son las que eché en la obra. En la obra eché varias. Además, raro la gente porque como era, estos hijueputas se van a ir 5 consejos para no cagarla. Entonces, cuando empecé así se llama la obra. Cuando empecé con los consejos, la gente dijo, uy, ¿cómo así? Este man se va a tirar aquí una charla de marketing, ¿ok? No, vinimos para cagarlo de la risa, pero obviamente ahí se le meten las historias y la gente la pasó increíble. Me imagino que la historia que la gente más le pide y le saca es la de Guns N' Roses. Ah, no, esa es la cereza del pastel al final. Claro. Al final nos la echamos, paro, la comento, la amplío, cosas que no sabían, cosas que la gente sospechaba, pero no la tenían segura. En fin, ahí me divierto un montón. Claro. Hora y media. Cómodo, muy cómodo. ¿Y porque en qué momento dice usted... voy a hacer un show en vivo. Ya me lo habían dicho. Y yo, oiga, hey, súbase. Porque uno va por la calle y dice... Qué miedo, para porque es miedoso tirarse a eso de todas formas, ¿no? Pero ¿sabe que no me pasó? Yo sé que usted es muy cómodo relajado y todo, pero no crea, ¿no? Pues yo no me metí en la cabeza que fuera un stand-up comedy, o sea, que no tiene la presión de hacer reír a la gente. Bueno. Entonces lo que hice fue contar las historias de mi manera, que a la gente le cagan de la risa. Y sí, detallitos por ahí que no sabían, y las experiencias que suceden, que también son muy simpáticas. Sí, y las cinco lecciones, ¿cuáles son? Una, proteja tu marca. ¿Sí? Proteja tu marca. Okay. Dos, no te inventes lugares raros para hacer eventos, ni proyectos raros de BTL, ni esas maneras que ponen a inventarse cosas traídas de los cabellos, como Manu Chao en Leticia, por ejemplo. Sí. Julio Correal, ¿para qué se fue a Leticia a ser Manu Chao? No. Pues como que sí tenía sentido. Sí, como que tenía sentido, pero no. No. No, porque es que ¿sabes qué pasa con Manu Chao? A Manu Chao toca convencerlo de que venga a pasear. Él no es de Tegemonian Ron, sino que dice, bueno, sí, yo voy a ir a Colombia, ¿a qué voy a ir? A mochilear. A mochilear, vamos a conocer Leticia, vamos a hacer un asadito en el río no sé qué. Ah, bueno, sí, listo, voy. Pero, marica, me meto en una de Leticia, bueno, es una historia increíble. Una en Leticia, Amazonas. Donde no hay nada, nada. Sí, sería que el Fiebre Amarilla Tour. Sí, marica, péguelo tú, y se va a montar allá por el Amazonas a pegarlo, porque qué más. Bueno, esos ¿y qué son pa- dos. Pero espere. Wow. Vamos apenas en el pero punto qué pasó, sí, pero qué pasó con Leticia, sucedió, sí, pero me o sea, tocó, usted hizo el concierto, sí, marica, me tocó levantarme un avión para llevar 7 toneladas y eso es uno de los highlights, porque Martín Santos me ayudó, el hijo de Juan Manuel. Entonces llamé a Martín y le dijo, oiga, bueno, tengo este problema, le propuse a Manu Chao Leticia y esa vaina, güey, puta, no sé cómo llegar. Entonces Martín me dice, bueno, y usted para qué se pone a ofrecer esas vainas. Le digo, bueno, su papá la misma vaina firmó la paz y no tenía ni puta idea de cómo hacer eso. Y dijo, bueno, tiene razón, me consiguió las 7 toneladas en un avión y fuimos. Después está cuida tu equipo. Cuida tu equipo, la gente que tienes alrededor, tus proveedores, son importantes. No prometas cosas, mide la dimensión de lo que vas a prometer. Entonces, ahí, también se habla un poquito, no, se analiza el caso del Jamming Fest, qué fue lo que pasó con el Jamming. ¿Qué fue lo que pasó con el Jamming? Porque hubo tanto problema, porque hubo cancelaciones, porque fue tan debacle la vuelta. Y ahí sucedió de todo, el man no protegió la marca, prometió más de lo que podía hacer, se fue a un lugar que no había por qué irse a un lugar como Ibagué, a un lugar rarísimo, no cuidó a los proveedores. Marica, y ahí se acabó la vuelta. Chao, hasta luego. Y la quinta es el personal satisfaction, que eso fue lo que me dejó el psicólogo que me trató después de los Guns N' Roses del 92. Después de 6 meses de terapia, me dijo, weón, pues métase en la cabeza el personal satisfaction y que trajo a la banda número uno de este planeta cuando era. Pero es que fue un mierdero y perdimos plata, no importa, weón, personal satisfaction. Y tenía razón. El concierto del 92. Sí, claro. Que es el concierto, yo creo que es el concierto sobre el cual yo tengo más anécdotas en mi vida. No, claro, y además el Estadio Campines era el estadio más grande de Colombia. Toda Colombia fue. ¿Qué le pasó a usted? No, marica, yo fui a ese concierto, marica. En Neiva, oye, hermano, yo también estuve en ese concierto. ¿No? Sí, todo el mundo fue a ese concierto. ¿Qué le pasó a usted? Nunca había hablado de esto con Julio, y esto es, voy a cerrar el círculo. Yo estaba en el ejército en ese momento. ¿Qué? Yo estaba en el ejército, yo estaba prestando servicio militar. Y yo me volé del ejército para ir a Guns N' Roses. No. Yo me volé. Me fui, iba con eso un... Eso es grave. Sí. Eso es grave. Lo fue. Era una falta seria. Lo fue. Me volé por una reja para irme. Había hablado con el de la guardia. Uy. Me iba a hacer el 14. Con tan mala suerte que en el transcurso de la noche cambiaron al de la guardia. No. Entonces yo me volé, me fui con uniforme, el uniforme verde y el gorrito ese de pastelero. Sí, sí, sí. Horrible que tenía el ejército. ¿Al estadio? Al estadio El Campín. Eso sí, me gocé el concierto como nadie. O sea, qué concierto tan berraco. Y yo voy saliendo, o sea, se acabó el concierto y yo voy saliendo y de repente siento un... Fue rarísimo porque siento... Me voy hacia el piso y sentí como un totazo. Había un grupo como de hooligans, ponquetos, que me vieron a mí en uniforme del ejército y me encendieron a pata en el piso. ¡No! Entonces me volvieron nada, porque claro, yo era un polocho ahí. Claro, un macabro. En esa época, un man del ejército metido en un concierto en el Campín. No, wrong place. Claro, llego yo todo reventado al batallón. Uy. No está el que me, no estaba el que me había dejado salir. Llego y me encierra. Estuve 3-4 días en el calabozo. Uy, soy un expresidiario, Julio, por Guns N' Roses. Ahí pues, tiene, le agrego a su historia. Yo le historia. Cuento que la representante o la senadora Pizarro, el otro día me echó el cuento que ella fue a ese concierto y para poder ir, le dieron la plata de la matrícula y fue y se compró las boletas con la plata de la matrícula. del mes. Y al mes le dijeron al papá, le mandaron la circular, oiga, señor, no ha pagado esta vaina. ¿Cómo es que no he pagado? Yo ya mandé la plata. La echaron del colegio. No joda. Porque cogió la plata y compró las boletas de Guns N' Roses y no pagó la matrícula de ese mes. En el francés. Bueno, es que ese sí fue pasó de todo, pasó de todo, pasó de todo. Es que pero ustedes no tienen que sufrir, señores. Eso era los tiempos lejanos. Sí, sí, sí. No, ahora estamos más cómodos. Ahora hice un concierto, por ejemplo, ahorita viene en Tampa, viene AC/DC, ¿no? Ah, no, Metallica. Metallica viene ahorita en Tampa. Qué show lindo que por es. Por ejemplo, rico, uno que le cuadre en todo, uno está en el pasaje a Tampa, está en el traslado. Uf, ese show de Metallica se ve muy lindo. Muy bueno, ¿no? Muy lindo, pero muy sí, bueno. Creo que ese show necesita ya como una... como ¿renovación? Un estadio. No, ah, sí, porque claro. La mayoría de las cosas que he visto yo de Metallica en este tour de 72 Seasons... Estadios. O sea, los lugares, los estadios son claro. Preciosos. Es imposible decir no. Sí. Decir, no estoy muy seguro de que el Campín esté preparado para un show de esos, aunque los... Ahora no, parece no. Que sí va a quedar muy chévere, ¿no? Sí, va parece. A quedar, pero me refiero es como a la gira, porque la gira de Metallica se acaba este año. Ah, sí. Creo. Sí, sí. Entonces ya ahí... Sí, no, quedaron no alcanza, sin verse, no sin ver esa gira. Óigame, ahorita que hablábamos de viajes y planes y esa vaina, y usted me decía, cada vez, siente que cada vez más los artistas que vienen les gusta como hacer planes, no solo quedarse en el hotel, toco y me largo, sino como que quiero organizar sí. Un plancito, hacer alguna vaina sí, en la ciudad sí. En la que voy a estar. Sí, les gusta salir, por ejemplo, a comer, les encanta probar los nuevos restaurantes que haya por ahí, particulares, ¿no? Restaurantes uh-huh. Particulares. La noche underground les encanta. Esa noche, la que uno no encuentra por allá el otro día, la gente de Woz se metió en un lugar que se llamaba El Templo, que yo no me atreví a ir. Imagínense cómo era el lugar, que me dijeron, ¿dónde están? ¿En dónde van? Uy, yo por allá no voy. Pero era un lugar que cerraron al otro día a las 5 de la tarde, una vaina así electrónica, sí. Ah, guaracha. Oh, guaracha. Oiga, Jules, pero entre más grande es el artista, ¿no protege más su privacidad y por lo tanto, además de los compromisos tan apretados que tiene, no prefiere quedarse en la casa? Me refiero, en el hotel, me refiero a que un artista de mediano poder o de mediano alcance, emergente, o un Catriel, un Paco Amoroso, pues obviamente salen de jangueo, se dan una vuelta y toda la cosa, porque no son tan grandes todavía. Sí, sí. Pero un gigantón, ¿no? Un Timberlake, que ahorita... Una Dua Lipa, sí, por ejemplo. Una Dua Lipa, una sí. Dua Lipa entra al hotel, va al camerino, se sube a tarima y... ¿No? Sí, sí, ¿no, sí, ¿no sí. Es muy Take the Money and Run todavía? Sí, sí, no les queda mucho espacio para salir por ahí. Pero es que la verdad la pasan muy mal, güey. La pasan muy mal porque... o sea, el truco de esto es... Decirle no a las fotos. Okay. O sea, si dices sí a la primera foto, ya... Tienes abajo, que hacer 300. Ya perdiste el año. O sea, si el manager muy polite le dice, oye, mira, qué pena contigo. Estamos disfrutando del restaurante, vamos a comer. Tal vez al final te podemos dar una foto. ¿Qué dice el man? Ah, está vieja, hijo de puta. Claro, de una sí, claro. Vez. Sí, es la primera. No, está bien una creída. Y de una vez hace, ay, aquí estoy, allá está la boba esa que pensó que yo quería una foto y ya no quiero. Pero y montan la historia. Entonces se jodió, porque si tú das la primera foto, ya. Además, a mí me ha pasado. Y hay gente que llega y se me acerca y ¿usted quién es? Venga la foto, ¿usted quién es? Yo, ¿cómo usted quién es? ¿Para qué se está tomando una foto conmigo? ¿Para qué se la toma? Sí, sí, sí, correcto. Sí. Bueno, vamos cerrando los animales de radio hoy, recordándoles que si quieren ser un orgulloso, cómodo, y que Atrápalo lo organice todo para ustedes pagando muy poco, pueden disfrutar de Cancún 7 días, 6 noches. El programa incluye tiquetes aéreos con artículo personal, 5 noches de alojamiento en Hotel Imperial Las Perlas, 3 estrellas, con régimen de todo incluido, comidas, snacks, cócteles ilimitados en acomodación doble, traslado aeropuerto, hotel aeropuerto. El precio es 2,258,500 pesos por persona en acomodación doble, cupos limitados, 4 cupos por oferta, aplican términos y condiciones. Pregunta por la opción de pagos parciales. La tarifa encontrada del 30 de julio al 6 de agosto. Consulta precios para otras fechas. Precios desde dependiendo de las fechas de salida de RNT 23 637. La explotación sexual a menores de edad es castigada penalmente en Colombia. Escríbenos y te ayudaremos a confirmar tu viaje. El lugar es atrapalo.com.co, agencia de viajes y experiencias con los Crocs. Prepárese para estar cómodo y viajar por siempre y para siempre durante esta maravillosa temporada con el gran Julio Correal, imagen pública y poderosa. A ver, si yo soy la imagen es porque realmente es cómoda la vuelta. Julio, con sus, sus 15 minutos de fama, Julio. Sí, Ala, muchas gracias. Qué felicidad estar aquí en este... ¿Usted cómo hace, antes de cerrar, usted cómo hace en serio? Porque usted se le acaban sus 15 minutos de fama y usted resetea el reloj y tiene otros 15. ¡Qué sí, berraco! No, toca estar actualizado. ¡Qué berraco! Toca estar ahí, marica, posteando, montando la historia, el contenido, claro, el video. Sí, no, claro, es fácil, se Maris, ¿sí o no? No, no lo es. Julio no Correal es en Animales de Radio. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. A Atrápalo por estar con nosotros. Y recuerde los planes cómodos en atrápalo.com.co. Nos vemos en la próxima emisión, el próximo martes a las 11 de la mañana. Y mañana en 103.9 FM, la xmasmusica.com. Nos vemos para que podamos hacer Animales de Radio en radio 103.9 FM. Mañana tenemos un programa muy especial dedicado al soul de ojos azules. El Blue Eyed Soul. Las mejores canciones de soul hechas por blancos. Wow. Les recomendamos mucho para el programa de mañana. Si puede oírlo con audífonos, se lo va a gozar al máximo. Uf, está bueno, está bueno. Créame. Vale la pena. Seguro. Vale la pena. Muy cómodo. Muy muchísimas bien. Gracias. Que cómodo. Tengan buena tarde. Por favor, cómodo, suscríbanse a la X103.9 FM, la X más música. Y escúchenos mañana en 103.9 FM. Comodote. Comodote. Cuidado, se me sale un condorito. Cómodo. Cómodo. Muy cómodo. Qué lógico. Muy bien, muchachos. Y está el tipo acá. Ah, salieron allá del contexto y vinieron, la montaron acá.